Este podcast está protegido bajo una licencia de Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual 4.0 internacional. Esto es Ruta 11 Podcast. Muy buenos días, tardes, noches, señoras, señores y hermafroditas que nos estén escuchando el día de hoy. Me encuentro con Nicolás y esta es la segunda edición de Ruta 11 Podcast. Hola Oscar, muchas gracias. Estamos a 28 de mayo, son las 8 de la noche y hace más frío que la cresta. Sí, hace mucho frío. 3 semanas más o menos después de la primera edición, porque sí. Alguien no ha tenido tiempo. Sí, pero todos tenemos que hacer en nuestro día a día, así que se entiende. Bueno, vamos a poner al día con una noticia que a todos nos tocó el corazón, a todos nos dejó muy tristes hace casi un mes ya, que fue la muerte de Chris Cornell, la lamentable muerte de uno de los grandes del grunge y del rock y de la música en realidad. Los pioneros del género. Exactamente. Que inició un movimiento muy especial allá en los Estados Unidos con bandas como Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains y Stone Temple Pilots también. Así que personalmente yo creo que los que comparten lo que digo, estamos muy dolidos por la pérdida de este gran músico a su corta, 52 años. Tenía, pero joven. Tenía mucho tiempo por delante para seguir maravillándonos con su voz, con su música. Y todavía es demasiado confuso lo que pasó con su muerte. Algunos dicen que se ahorcó a propósito, otros dicen que algo pasó con unas pastillas. La verdad es que... Dicen que está encerrado. Claro. Hay otros rumores. Sea como sea, es lamentable, sí, lamentable. Y esperamos que esté descansando en donde caíste. Sí, pues también era un artista que a mí me gustaba muchísimo porque también fue parte de un proyecto que a mí me encanta, uno de mis favoritos, que es Audioslave, que lo formó en los 2000 con los miembros de Rage Against the Machine después de que se fue Zack de la Rocha. Y que cuando supe que había muerto Cornell no tenía que hacer otra cosa que agarrar los CD que tengo de Audioslave, ponerlo y... darle su... Y cortarte las penas. Y cortarme las penas, sí. Por supuesto. Y eso con esa noticia partimos de manera bastante fúnebre el podcast. Ahí en este momento está sonando una canción de Soundgarden. O la pondré en edición, no sé. Bueno, bueno, para no quedarnos tan tristes, para más o menos alegrar un poquito la atmósfera aquí, vamos a hablar de algunos lanzamientos, como lo hicimos la semana pasada. ¿Qué parte tú y yo? Empezamos con Tenemos Explosivos, con la canción Agamenón, que salió hace un par de días, está muy fresca y ¿qué está día? Genial. Creo que, bueno, tal vez como el jueves, miércoles. Más o menos. Y lo subieron a SoundCloud, no está ni en Spotify, ni en YouTube, pero en ninguna parte más. Solamente en su SoundCloud, es casi como exclusivo para los que lo siguen. Y la verdad es que promete bastante el próximo disco, que es Victoria, que sale ahora en julio. Y o lo voy a escuchar. Es que van a hacer un lanzamiento muy bueno, van a pasar por Perú, por Colombia, creo que por México, y van a pasar por varias ciudades acá en Chile también, así que ahí voy a estar en Conce el 30 o 31 de julio, creo que ahí van a tocar en Concepción, en el local a confirmar. Cuéntanos más de Tenemos Explosivos, que es una banda como no tan reconocida, es bastante under. Como sí, el claro. Estilo, ¿cuántos discos ya? ¿El tercero creo que van a sacar? El tercero va a ser Tenemos Explosivos, una banda chilena de post-hardcore situacional, como le llaman ellos, en que tienen un sonido como muy especial, con guitarras fuertes, distorsionadas, con letras de tinte muy político-social. Sí, mucho tinte. Con una voz que a ratos recita y a ratos grita y a ratos nos toca con su melancolía. Con todo el sufrimiento que tiene por detrás, las historias que se cuentan en las canciones, que muchas veces son historias reales, por ejemplo, la historia del caso Quemados de Rodrigo Rojo de Negri, entre otros. Hay muchas historias que cuentan, se los recomiendo mucho. Sus dos discos, La Virgen de los Mataderos, que es el segundo, y Derrumbe y Celebración, que sería el primero. Están ambos en Spotify, así que pónganlo al día. Me tengo que poner al día. Yo también he escuchado un poco, me gustaba lo que escuché, pero fue así muy superficialmente. Tienes así que hacerlo. Me voy a poner al día para tratar de reseñar el Victoria cuando salga. Sí. ¿Qué pasa con Royal Blood? Con Royal Blood. Uy, Royal Blood. Banda de... ¿cómo los podría definir? Como un hard rock, así de repente medio stoner en el sonido. Tienen un concepto bastante interesante porque solamente un baterista y un bajista. Y el bajista se dedica a hacer este bajo, a hacerlo sonar como guitarra. Y el sonido, la verdad que logran, es bastante bueno. Y hace muy poco sacaron una nueva canción, que es Hook, Line and Sinker. Y había sacado otro antes que era Lights Out, y que no me había gustado mucho. Personalmente lo encontré genérico y comparado a lo que fue el primer disco, que encuentro que es sólido, pero tampoco encuentro que sea como un álbum revolucionario, así tiene temas muy buenos, pero en general encontré que era como decente. Pero este nuevo tema, Hook, Line and Sinker, encuentro que es excelente, o sea, me está dando expectativas muy buenas para lo que va a ser el disco. Bueno, si sigue la calidad que tuvo esta canción en comparación a Lights Out, encuentro que va a ser un trabajo sólido y sale en junio, más o menos, a mitad de junio, así que voy a estar atento. Sí, a poquito. Así que quizás lo reseñe en el canal, ahí voy a cachar. Lo que sigue ahora es con Muse, y saben que aquí me toca un poquito, bastante, porque mi banda favorita todos los tiempos. Y me estaba defraudando un poquito, me ha costado agarrarle el gusto a este último single que es Dig Down, que es la antesala del próximo disco que van a sacar, no sé, si Matt quiere, yo creo que este año o el próximo, a principios del próximo, entre tantas giras que están haciendo. Pero por lo que están diciendo, están trabajando, están poniendo todo el esfuerzo que hacen para grabar un disco, para grabar una canción. Entonces esperamos que estas canciones, si por último si son malas, estén bien hechas. Pero saben que al final, no sé. Primero con Dig Down, la primera vez que la escuché, fue, no sé, terrible, porque ¿terrible? Fue el mismo día que se había muerto Chris Cornell, entonces fue como, estaba sensible, la cosa. Ah, que vi como tu comentario, que la, no sé si fue en WhatsApp o en Facebook que la pusiste y dijiste como, oh, más encima esto, qué terrible. Sí, no, pero la segunda vez que la escuché ya fue como, ya. No está okay. Tan mal. Sí, igual todos experimentan, ¿cachai? Así que al final... Sí, Muse en especial. Muse en especial, claro, ya vimos lo que pasó con Resistance, con la sinfonía. Con el The Second Law. Con The Second Law, que fue una ensalada muy diversa, desde legumbres hasta betarragas y zanahorias y toda la wea. Así que, eso con Muse. ¿Pero en general te gustó la canción? Puta, sí, pero igual yo creo que... No sentimiento sé, encontrado. Sí, sentimiento encontrado. En vivo igual suena bien, pero... no sé, no me dice nada de lo que va a ser el disco, ¿cachai? Claro, porque yo también escuché la canción y encuentro que se va como en esta onda media de Second Love, así electrónica. Claro. Y el disco, como más o menos, voy a entender como que no me gustó mucho, tiene temas que encuentro aborrecibles, pero después de haberle dado como más escuchada y repasarlo, como que lo he sabido apreciar más, algunos temas que tiene, que los odiaba y ahora me gustan más. Claro. Pero sigo encontrando que es un desorden, que es desorden al disco. Sí. Pero esta canción, cuando la escuché la primera vez, y como que todos estaban diciendo, no, que no tiene pie ni cabeza, de que es terrible, o la escuché, y que me gustó, a diferencia del de Second Love, entonces... Tampoco me encantó, no la voy a comparar a los primeros temas de Muse con los del Origin of Symmetry y todo eso. Pero creo que no va en una dirección tan mala, por lo menos a mí logró como provocarme una impresión positiva. Eso. ¿Y Beach House? ¿Qué ocurre? Beach House, una banda legendaria de, no sé, no tan legendaria, son recientes del Dream Pop. Y sacaron una nueva canción, la vi en Spotify así como de casualidad. Tienen unos álbumes bastante aclamados. No es una banda en la que yo esté muy metido, pero me pareció como interesante comentarlo porque escuché la canción y me pareció bastante como relajante, se puede decir. Bien... No sé qué adjetivo utilizar. Pero me pareció una canción interesante y que recomendaría echarle una escuchada como para conocer a la banda, y creo que van a sacar un nuevo álbum, no estoy seguro. Ahí vamos a tener que... hablar de eso. Sí, hablar al respecto. Con Steven Wilson ya lo hablamos en el último capítulo hace tres semanas sobre el video que está grabando aquí en Chile, y bueno, resulta que ahora sacó un single que es Pariah, y es un temón, definitivamente es un temón. Quizá no es algo que podría esperar cualquier fan de Steven Wilson, que está acostumbrado a la guitarra progresiva, a la atmósfera oscura que tienen todos sus temas, pero no sé, el tinte distinto que le da a la voz de Lynette Taieff, que es una excelente cantante israelita. Una cosa impresionante, o sea, ya lo estábamos escuchando ya en el disco Hannah Cannot Erased, en canciones como Routine, o en el cover, perdón, en la reedición que hizo después de Don't Hate Me, o el cover de Space Oddity de David Bowie. Y es un pedazo de dúo el que tienen con Steven Wilson, a mí me encanta mucho. Yo, como les dije la otra vez, lo vi en vivo y fue genial, pero no estuvo ella, entonces... Faltaba algo. Claro, faltaba algo con ella. Es un perfecto complemento, que ella es parte como de los músicos que vemos siempre cambiando con Steven Wilson, que la primera vez que lo vi tocar, tocó con un baterista y un guitarrista, y ahora después tocó con otro más y distinto. Entonces, no sé. El disco se viene bueno, se llama To The Bone, sale ahora creo que en agosto, no me acuerdo. ¿Hace el estaño? Sí, sale muy pronto, más, muy pronto. Julio, agosto sale To The Bone, tiene como 10 canciones, ya están los nombres creo. Y promete, yo creo que promete bastante, porque Pariah es como, claro, la canción comercial del disco, pero es buena. O sea, que la canción comercial del disco sea buena te dice bastante. ¿Qué me sientes? Yo escuché la canción y sabéis que encontré que la producción estaba buena y como la idea interesante, pero a mí como que no me terminó de agarrar. No, no me gustó, a mí personalmente no me gustó la mezcla que estaba entre la voz de Steven Wilson y... ¿cómo se llama? Ella. Y eso principalmente como que no me produjo mucho hype. Pero igual voy a tener que estar atento a ver qué es lo que nos trae en su producción. Porque como tú decías, esa es la canción comercial del disco y probablemente se vaya a aventurar a hacer otras cosas en el álbum, así que hay que ver cómo encaja. No es Steven Wilson si no sabe que regresivo. ¿Y Death Grips? Death Grips. Los que no conocen Death Grips, es un grupo de hip hop experimental, así con toques industriales. Son tres miembros, está Zach Hill, MC Ryvy y, ¿cómo es que se llama el otro tipo? Andy Morin. Y nos han entregado algunos de los discos más extraños, más brutales que se puedan imaginar para lo que es el hip hop así experimental. Se lo hice todo. Esos discos como The Money Store o el mismo año pasado sacaron el The Bottomless Pit, que es uno de los más accesibles que tienen. Si no han escuchado Death Grips y quieren más o menos hacerse una idea, les recomiendo escuchar ese disco. Y hace poco, de la nada llegaron y sacaron un tema de 22 más o menos minutos, que algunos dicen que es como un EP, pero es una canción que es como un mega mix de... era como de un soundtrack, no me acuerdo bien de qué era. Wow. Pero la empecé a escuchar y se escuchaba algo interesante. Y bueno, Death Grips siempre, todos los años, han estado constantemente sacando discos. Todos los años, a veces como dos álbumes por año. Wow. Así que voy a estar atento, obviamente, para ver qué es lo que nos traen. Qué locura, qué pelada de cable nos van a traer ahora. Qué impresionante, les voy a echar una mirada. Y tenemos dos bonus lanzamientos. Bueno, que no está en lanzamiento, pero por el que sea el lanzamiento sería After Laughter de Paramore. Ya. Me di la oportunidad de escucharlo porque cuando escuché la primera de Hard Times, que fue el primer single, fue como, no, qué mierda están haciendo ahora, ¿por qué? Pero después caché que había vuelto Farro y dije, ya, puede ser que esté bueno. Y bueno, se fueron para otro lado del que se estaban yendo. Empezaron a experimentar también con muchas otras bandas. Tienen un sonido bien ochentero, ¿cachai? Con harto sintetizador, harta guitarra limpia, juegos de voces. Pero yo creo que igual mantiene la esencia y a mí personalmente me gustó. Quizá más adelante podemos hacer alguna reseña, no sé qué pensás tú. A alguien nos gusta mucho Paramore en realidad. No, nunca me ha gustado mucho Paramore. Ni siquiera he escuchado el disco, pero puede que le dé una escuchada porque esta gente también está diciendo lo mismo, que de hecho resultó ser más sólido de lo que todos esperaban, así que sí. Puede que me dé una sorpresa. Claro, en el fondo igual ahí se nota harto el crecimiento que han tenido, porque si escuchamos el primer disco, que es como el disco adolescente, emo, pendejo, que sé. Sí. Después pasando a los siguientes, que fue madurando a poco, después cuando llegaron al self-title, cuando ya se habían separado. Era un algo, cambio. Un sonido muy maduro, un sonido muy bueno, ¿cachai? O sea, sus canciones ya más buenas de repente, pero otras canciones que eran como, no sé, un viaje una propuesta bien buena. Y ahora, bueno, ya después de, dicen que después de madurar te ponías a hacer weas también de nuevo. Entonces, ahí están experimentando, pero yo creo que lo están haciendo bastante bien. Y lo otro que no está en lanzamiento, la gato. No está en lanzamiento, pero igual lo recomiendo, es que escuchen a Omar Rodríguez López. Omar Rodríguez López. Ha sacado 22 discos en un año y medio aproximadamente. Y cualquiera podría pensar que son 22 discos exactamente iguales o que no hay poca creatividad, pero... ¿Son puras palabras de cable? Sí, algunas sí y otras no. O sea, es que ahí, como te decía ayer, hay varios discos que son bastante destacables. Y otros que son así, fijo, pelotas de cable, que son la caga. Pero les recomiendo que les den alguna escuchada, menos a tres discos de los últimos que sacó. Sí, porque yo igual cuando supe de la noticia, si Omar Rodríguez López está sacando tanto álbum, yo pensé, eso suena como algo bastante arriesgado, así como que de verdad, como ameritará todo lo que está haciendo, tanto el lanzamiento. Pero tan aburrido está. Sí, tan aburrido está. Y había escuchado hartas opiniones de que tenía hartos discos como fome entre medio. Había escuchado que había lo mismo que había en el punto destacable. Bastante probable que haya varios que son... Pero bueno, pasamos. Pues sí, son muchísimos, en poco tiempo. Sí, pasamos al siguiente tema que tiene que ver con el señor Miyazaki. Hayao Miyazaki. Ahí tú lo doy yo. Ya dilo tú. Bueno, el señor Miyazaki, que ya sabemos todos que es el destacable director que está casi a la cabeza del estudio Ghibli en Japón. De películas de animación. Inmortal estudio de anime, de películas legendarias que han influenciado mucho. Claro, no es como cualquier película de anime que salga por ahí, no, sino que esta cuestión se han traducido a muchos idiomas, han pasado generaciones. Han roto cánones en lo que es animación. Claro. Y bueno, hay rumores, muchos rumores, de que el señor Hayao Miyazaki va a producir su última película a partir de este año. El año pasado ya había anunciado su retiro cerca del mes de abril. Sí, pues había dicho que se iba a jubilar y que no iba a hacer nunca más una... O sea, como que ya se había retirado. Claro, obvio, empezar su retiro, así como que empezar a agarrar sus cuestiones y ir a una montaña muy lejos entre medio de las islas de Japón. Pero ahora va a hacer una última película. Después de lo que fue El viento se levanta en el 2013. Ahora vamos a tener una nueva producción, quizá a fines del otro año, no sé cuánto se demorará, pero si van a empezar en octubre. Así que vamos a estar expectantes a lo que va a pasar ahí. Y si es que es verdad en realidad, porque estas cuestiones son rumores, no nos crean todo lo que estamos diciendo acá, siempre buscan sus propias fuentes, los instamos a eso. Eso no tenemos la verdad absoluta, así que eso con Miyazaki. ¿Qué películas has visto de Miyazaki? ¿Qué te ha parecido su obra? Mira, lamentablemente yo, como soy flojo ver películas, he visto solamente El viaje de Chihiro. Oh, la cuestión, impresionante. ¿Te impresionó? Impresionante, me encantó. Yo primero vi como un fragmento, creo que la vimos en colegio, en clase, en alguna cuestión. Y después me di el tiempo de verla entera. Y no, genial, la caga. Muy buena. ¿Tú qué has visto? Pucha, a ver, yo de Miyazaki he visto Mi vecino Totoro, un clásico bastante ligero, familiar, una película que me gustó bastante. Sí, la verdad es que me hizo sentir como la felicidad del ambiente de la película, me sentí como alivianado. ¿Cuál más? Nausicaa del Valle del Viento también vi. Creo que he visto otro par de cintas de él que no recuerdo. No he visto La princesa Mononoke, lamentablemente, me tengo que poner en campaña ahí con su filmografía. Y voy a ser un poco polémico con lo que voy a decir, pero también vi El viaje de Chihiro y no me agarró tanto como a todo el mundo, así como que todos dicen que es la mejor película de animación alguna vez hecha. Yo encontré que en los aspectos técnicos sí es una película muy buena, de hecho la animación creo que es fácilmente una de las mejores, si es que no de la mejor que he visto en mi vida, pero en lo que es la historia sentí que como que le faltaba. Ahí se queda un poquito. Sentí que era como más un ejercicio de estilo que de sustancia, así como ya con lo de los papás y toda la cuestión, y de repente ya ver todo esto, lo de los espectros y este como otro plano, era como en otro plano. Y era una película creativa, sí, se lo doy que era una película muy creativa, pero como que eso, sentí que en el fondo, bajo la superficie, no había mucho que estuviera pasando. Era como que pasaban las cosas nomás en un festín visual. Claro, yo creo que a lo que apela la película es más que nada a un ambiente de juego, ¿cachai? De imaginación, de fantasía, una cuestión más como infantil, ¿cachai? Entonces, quizá por eso no toma tanto contenido de lo que podríamos pensar nosotros como adultos. Entonces, de repente, para algunas películas hay que tratar de rebajarse un poquito la edad, ¿cachai? De olvidarse del carnet y disfrutar las películas como si fuéramos niños, ¿no? No sé, la película me la disfruté, no lo voy a negar, aunque igual le hubo un momento en que me aburrí un poquito, pero sí era una película disfrutable, que es lo que importaba. Pero como para compararla con otras películas así que tienen mucho más de historia y mensajes entre medio, conté que no era como para compararla tan así. Pero de las otras películas que he visto de él, como que había unos mensajes de la amistad, o en Nausicaa del Valle del Viento, que era una película como del medio ambiente y de tener cuidado con lo de la contaminación y lo que hemos hecho con el planeta. Entonces, por ejemplo, a eso me refiero. Claro. Que sus otras películas tratan estos temas como bien importantes, entonces. Pero bueno, Miyazaki es un director que tiene un gran estilo, y a pesar de que yo haya dicho eso del viaje Chihiro, es una película que objetivamente rompió muchos cánones y llevó la animación a un nivel más allá con eso. Sí, con Miyazaki, un grande, ojalá nos traiga algo bueno, algo bacán, para que se retire en gloria y majestad. Sí, algo autobiográfico, así como de la sociedad. Y claro, así como, y aquí me muero, y no puedo morir tranquilo. Y algo que está fuera de la lista, ¿qué pensáis de Piratas del Caribe que sale esta semana? Piratas del Caribe, yo nunca he sido fan de Piratas del Caribe, ninguna de las películas me ha gustado así, ni en mi infancia me vi que alguna vez atraído por las películas, las encontré fome siempre. Ni aunque estuviera Johnny Depp, que tampoco encuentro que sea un actor tan grande. Pero eso, ¿a ti qué te parece? Yo debo ser lanzamiento. Una película entera de nunca, Caribe. Nunca. ¿Pero porque te han aburrido o porque no hay tenido? No, tiempo. Porque es como que la agarraban en cierta parte y no la seguía. ¿No la habéis visto al principio? No, por ejemplo, la 1 la he visto como hasta la mitad. Y paremos a contar. Así, y me las tengo que engullir las 5 porque las tengo que ver con mi colega, con un amigo. O sea, las 4. Así, no sé si alcanzo en volar, pero bueno, igual uno pues se puede recuperar. Bueno, paramos de cosas fuera de la lista y pasamos al siguiente tema, que es muy importante, que a los dos nos tenemos mucho hype, que es Black Mirror. Uy, Black Mirror, qué buena serie. Black Mirror. Oh, esta es una serie. ¿Cuántos años llevará más o menos? Pero tampoco es tan... Fase sus cuatro. Sí, fase sus cuatro años, tiene tres temporadas. La tercera la produjo Netflix. Uh-huh. Porque antes era otra compañía, creo como que la. No, no creo manejo. Que es producción inglesa, ¿cierto? Sí, es una producción inglesa, o sea, nota en el acento. Oh, yeah, British, oh, yeah. Yeah. Sí. Y con los actores también, el reparto, que son todos actores ingleses. Y después. A ver, ya me perdí un poco. Black Mirror es una serie de ciencia ficción, se podría decir, pero no una ciencia ficción así como naves espaciales, así. Es una ciencia ficción pesada en el sentido. Distopía. Sí, es una distopía, cosas que pueden ocurrir, ¿no? Hay una crítica, es una crítica total al desarrollo de la tecnología. Y son cosas que tú las ves y muchas veces ya pueden parecer de como quizás exageradas, pero son en cierta forma como metáforas de cosas que de verdad existen, como Facebook, los juegos de realidad virtual, durante todas las temporadas. Y también la serie se destaca porque es episódica. Uh-huh. Cada episodio tiene una temática completamente distinta, donde critica una cosa diferente. Entonces es una serie, como dije, densa, crítica y en muchos momentos incómoda. No sé, ¿cómo te sentiste tú cuando viste el piloto? O... Para cagar, no. Dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Así como, ¿por qué hacen una serie así? Y... quería morirme, pero a la vez quería seguir viéndola porque era impresionante. Sí, te mantiene agarrado así desde el principio, pero, claro, pero al mismo tiempo te duele verla. Igual te esperaba una serie continua, ¿cachai? Mm. Y termina y fue como, ah, esta cuestión es episódica. Así es. Y no, increíble. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque se confirmó la cuarta puta temporada. Sí, para por Dios. ¿Octubre? Eso no me acuerdo. Parece que no han hablado de una fecha de estreno. Pero porque la tercera creo que la sacaron en octubre, entonces se está haciendo como este, como tratando de mantener la constancia. Sí, eso, como una constancia, un ritual de lo habitual, digamos. Claro. Shoutouts to James Addiction, de publicar los discos, las temporadas en Halloween en octubre. Claro. Y también otras series se vienen, como dijimos la sesión pasada, se viene Game of Thrones temporada 7, creo que ponerme al día. Se viene 16 de julio, 16 de julio. Stranger Things también va a salir en octubre, la segunda temporada. En octubre. Oh, esa me parece de buen. ¿Dónde va a tener tiempo, weón? Se me va a venir la U encima. Bueno, lo que tenemos de esta serie, aparte de que se va a estrenar este año, sí o sí, son los 6 nombres de los 6 episodios. Ah, ya salieron los nombres. Y los directores de 5 de ellos. Ya. Cuéntame más, eso no lo he leído. Archangel, dirigido por Jodie Foster. ¿Jodie Foster? Sí. Ya. ¿Qué está pasando aquí? USS Callister, dirigido por Toby Haynes. Crocodile, dirigido por John Hillcoat. Hang the DJ, por Tim Van Patten. Metalhead, por David Slade. Y Black Museum, que aún no se sabe quién lo dirige. Uy. El último dicen que se viene a dirigir. Puta, es que todos los capítulos de Black Mirror son dirigidos, son rompecerebros. Sí. En especial, o sea, en la tercera temporada hubieron capítulos que sí que eran muy densos, me sentí bastante incómodo. Hubieron otros que sentí que eran de los más débiles de la serie, pero... aún así, creo que como una serie completa es muy buena, le doy un 9 así sólido. Es una serie demasiado buena y muy consistente en lo que nos ofrece con sus temáticas. Yo no le doy un 10 solo porque cada temporada puede ser mejor que la otra. ¿Es esto? Aquí lo que hay un dato es que sobre el último capítulo, que es Black Museum, se tratará de se inspiró en el ilusionista y mago Penn Jillette. Ya. Que hablaron con él en un podcast. Sobre todo relevantes del capítulo. En un podcast, sí, oh, hemos roto la cuarta pared. bueno, dice aquí, comentando datos relevantes de este episodio, que pertenecen a una historia que creó en 1981, en la cual contaba un futuro donde cada individuo podría poner un dispositivo en la cabeza y sentir el dolor de otra persona. Entonces, habría médicos cuyo trabajo sería sentir el dolor del paciente y decir, el brazo izquierdo de él está roto. Wow. Ya. ¿Qué pensáis con eso? Puta, no lo sé, no me quiero... Hay que esperar a verla. Sí, hay que esperar a verla. No me quiero dejar como... No quiero leer las sinopsis de los capítulos ni informarme más. Solo quiero llegar y verla. Sí, como siempre lo hago con películas, con cine. Llegar sin saber nada. Y esos Callister pasan en el espacio. Ahí te la dejo. Ya. Entonces ahí se van a ir... Van a usar efecto. Ahí va a haber mucho más presupuesto que el que hubo para la anterior temporada. Netflix. Le está yendo muy bien a Netflix. Netflix apaña, sí. Sí, y como dije en el video... Interrumpiendo la lista nuevamente en el video de Twin Peaks. Tan... sacando un capítulo semanalmente, entonces que se estén haciendo con tantas series y con tanto éxito, los está haciendo una household, como se dice, algo de temer, no sé, una compañía de temer para el resto De los servicios. Sí, de servicios. Amazon está tratando de hacerle collera con esos anuncios que he visto como 10 veces en YouTube sobre la serie, ¿cómo se llama? Amazon Gods, no, algo de dioses, pero me salió como 10 veces el anuncio y siempre le voy a saltar, pero Amazon, no lo sé. Amazon está intentando hacer lo mismo, pueden tener eso tu propio teléfono. Y puta, eso, con Black Mirror. La maravilla de serie que está por salir y la estamos esperando expectantemente, la cual le haremos su reseña en su momento cuando terminemos de verla entera. Yo ya la terminé de ver completa, así que tú te tenés que poner. No, me refiero al cuarto, yeah, porque yeah. La tercera temporada me la terminé, la he visto todo, sí. Ah, yo lo he visto todo, ya. Yeah. Sí, no, yo creo que cuando termine la cuarta, deberíamos hablar de eso. Como de toda la serie, una retrospectiva. Sí, sería genial. Igual lo veo. Hacer un podcast solo de eso. Puede ser, suena como un tema interesante. Invitar al Fincho también, que le gusta mucho la serie. Sí, me gustaría hacer lo mismo también con Game of Thrones. Con Game of Thrones. Pero ni con esta isla, weón, te quedan. Me da mucha lata, de verdad. Te quedan 2 meses. Tengo que ver Broadchurch. Alcanzáis. Entonces empieza por eso. Y bueno. Twin Peaks. Un tema que. Disculpen. Con mi amigo Nicolás fuimos hace unas semanas a The Oz a ver una película chilena independiente, que es Mala Junta, la reseñé en mi canal. Pero también queríamos aquí conversar más o menos como de la cinta, de nuestras opiniones, que sus mensajes, sus trasfondos, todo eso. Nico, ¿a ti qué te pareció la película? A mí me pareció una maravilla, una obra de arte, un grito desesperado para decir, hey, aquí está pasando esto. No solamente era una historia que la directora Guaquimilla quería contar, sino que era una forma de visibilizar de verdad las cosas que están pasando en el sur, muy cerca de mucha gente estamos. Ignora. Claro, o lo saben en realidad, pero se lo cuidan, sí, directamente. Y hay gente también que ni siquiera sabe de la existencia del conflicto prácticamente, así incluso la película como que se trata sutilmente eso. Claro, lo que pasa es que está presente, pero se minimiza, se ve como algo que es lejano, porque generalmente las noticias como hablan desde Santiago es como bastante fácil decirlo desde allá, pero en realidad no ven la realidad local, ¿cachai? Y eso pasa en realidad con todo. Pero nosotros que vivimos igual más acá, un poquito más cerca. Claro, que incluso podríamos llegar a conocer gente descendiente mapuche. Ver esa realidad en una película, y tan bien hecha además, que es algo bastante destacable. Uh-huh. Es fuerte, es crudo. Yo en varias partes me sentí muy tenso con la situación, la atmósfera muy emocional, fuera del tema de la trama, que igual era un poco particular en ciertos momentos en que seguía un poco el guión que escribieron para la película en cuanto a las situaciones, pero cuando esto se combinaba con el tema principal de la película que estaba de fondo, era algo acuático de recordar. Que a mí me gustaría ver esa película de nuevo o bajarla, no sé. Sí, a mí me gustaría como para poder analizarla mejor. No sé si quieres entrar a hablar de alguna escena con un spoiler, porque mi video lo hice sin spoilers. Pero aquí creo que tenemos más libertad al claro, respecto. Claro, podría, sí, pues mira, en el blog y en el Facebook voy a dejar el segundo en que pueden leer, seguir escuchando sin spoilers. Y spoiler alerta. ¿Qué escena quieres mencionar? La escena que más me dejó para adentro fue cuando allanan la casa. Allanan la casa de. Sí, porque era completamente inesperado. Era la casa de Cheo, creo, sí. Fue algo terrible, porque, no sé, la violencia que realmente no tenía ningún sentido, o que solo pasaba, pero nadie entendía por qué. Y tú decís, puta. Hablan tanto del derecho de la gente a vivir en paz y tener sus propiedades y la cuestión, o hablan también de la violencia, que no sé, en el tribunal dejaron la cagada a los mapuches por esto y lo otro. Ah, pero cuando hablan del derecho de esos niños y niñas que están siendo violentados en esas casas, en esas comunidades, todos los días, que no sabes cuándo te va a tocar a ti, en que, no sé, no llegáis, si es que llegué del colegio y hay moreteado, ¿cachai? Y que además te siguen discriminando. Y después la gente se explica por qué tienen rabia, por qué hacen destrozos, por qué queman camiones. Ahí está la respuesta. Porque les dan violencia y nos devuelven violencia a nosotros como Estado chileno. Igual es interesante en la película. Es un Estado al que ellos no quieren pertenecer y nosotros queremos seguimos intentando meterles todo esto que es la cultura occidental, uh-huh. las leyes. Y puta, puede que haya algunos que sí ya quieren como mezclarse con el resto de la gente, que quieran integrarse también a la sociedad, que quieran estudiar, que quieran trabajar, que ya no quieran, que quieran, no sé, no renunciar a sus raíces, pero no seguir viviendo ahí en esa situación. Y es válido y deberíamos abrirle las puertas, pero también deberíamos dejar a la gente que quiere seguir ahí, que le gusta su vida, que están cómodos con su vida, que quieren seguir manteniendo la cultura tal como está. Debería ser respetable, ¿no? Como en otros países, como Bolivia, que a pesar de que podemos decir muchas cosas de su presidente, de su gobierno, etcétera, pero es ellos respetan parte. Mucho más a los indígenas, y mm-hmm. es algo que siempre destaco. Oscar. Mira, lo que iba a decir cuando te interrumpí, que me parece igual muy interesante que la cinta se como logra equilibrar bien ambos puntos de vista, porque ocurren muchos hechos relacionados con esto, con lo del conflicto y que entran los policías en estas partes, como lo que te he dicho, lo del allanamiento. Pero en la película como que nunca nos dicen como quién tiene la razón, sino que nos dan los hechos, claro. pero nunca información, sino porque lo que importa es la historia principal y el foco. Pero el hecho de que, como hablábamos también antes de ver la película, y pensamos que iba a ser casi como una propaganda, ¿sí? O que iba a estar muy tirado a un lado, que de hecho el título Mala Junta iba a ser porque el protagonista es mapuche y que lo van a derrotar, porque solamente por eso. Pero al final la Mala Junta, spoiler, o sea, bueno, sí, la Mala Junta era prácticamente era Tano, el protagonista, ya que venía y se hacía amigo del Cheo. Incluso se puede tomar de los dos lados también. Sí, pues también se puede tomar de los dos lados. Sí, pues eso era lo bueno también del nombre, que era bien como versátil. Se presta para interpretaciones. Sí, se presta para estas interpretaciones. Pero me gustó mucho eso de que hiciera como ese equilibrio y nos diera tantas cosas de qué pensar, entregándonos hechos y nada de información. Y eso creo que le da más capa, como más profundidad al film. Claro, en muchas otras películas, sean hollywoodenses, sean independientes, te entregan todo hecho. O sea, te dicen, ya, sí, esta es la historia. Piensa esto. Claro, esta es la historia, esto es así, esto es así, y ya era. Y se acabó la película y terminó, y puta, ya pasó sin tener el libro. Pero hay las películas que te entregan todas las herramientas para hacerlo tú mismo, hacerte tú mismo tu interpretación acerca de los hechos, que en este caso son hechos reales, además. Uh-huh. Sí, hechos reales que. También, como comentaba en mi reseña, que se parecía mucho a esta otra cinta de Alfonso Cuarón, Children of Men, porque también es una película en que se tratan como temas políticos, una película que también está en el futuro, como en el 2027, y es una sociedad donde los hombres, no los hombres, las mujeres ya no pueden tener hijos, están infértiles, y la persona como más joven del mundo tiene 18 años, y entonces de repente encuentra ya una mujer embarazada, pero durante todo, aparte de este conflicto, vemos constantemente como todo se va derrumbando, así como en la sociedad, así la guerra y las protestas. Uh-huh. Y de hecho me sorprende porque viendo muchas escenas de fondo ya se veían como escenas muy parecidas a lo que era Mala Junta. Como, no sé, Mala Junta había una escena donde iban en el bus y de uh-huh. fondo se veía como que estaban haciendo un incendio, tirando botellas. Y en Children of Men vemos escenas parecidas. Pero pensando en Mala Junta es como quizás, o sea, muchísimo más fuerte porque es algo que está pasando acá en el país y ahora. No es algo como ficticio y, bueno, que obviamente la otra película también hacía paralelo a cosas que están pasando en no sé, por ejemplo, en Siria. Uh-huh. Pero eso, el hecho de que es algo que está tan cerca, tan latente, lo hace de verdad pesado. Así como en la junta, pueden ver otras cosas técnicas también en el canal del Oscar. Sí, donde no hablo de spoilers, sino entro en muchos detalles. Claro. Es una vista más superficial de la película. Claro. Véanla, hagan su propio criterio. Aquí uh-huh. ya se acabó el spoiler. Y bueno, eso, véanla por favor. Sí, totalmente recomiendo. Sí, ahora vamos a seguir con el siguiente tema, que es el disco de la semana. Perdón, de esta sesión. Lo que están a sur, Oscar. Sí, es Cuerpo a Cuerpo, de Cristóbal Briceño, un cantautor chileno, conocido por la banda Four Mockers en su principio y ahora Los Haces Falsos. Y por otras más, como Los Mil Jinetes, como La Estrella Solitaria, como Dudo Niágara. Es un hombre muy versátil, muy creativo. Le comentaba a Oscar que este disco lo sacó a fines del año pasado, junto con el último disco de Los Falsos, El Hombre Puede, y junto con el último disco de Los Mil Jinetes. Y además, a principio de año, se había sacado otro disco en vivo con La Estrella Solitaria, donde hacían covers a muchos artistas connotados de la escena de los años 80, 90, no, creo que más 90. De, por ejemplo, Chayanne y Los Ángeles Negros. Los Ángeles Negros, legendaria banda. Sí. ¿Y Volver? Sí, de debut y despedida, esa canción de Isoba Cover. Bueno, así con este gran artistazo que personalmente me gusta mucho. A los que no le gustan tanto, pero no importa, vamos a hablar igual de él. Sí, de hecho, prácticamente me obligaste, no obligaste, pero yo accedí a escuchar el disco, a ver qué ofrecía, porque el, no sé, el año pasado, que fue el mismo que sacó Cuerpo a Cuerpo, sacó El Hombre Puede con Lo Hace Falso, aunque estuvo más al mando de Martín del Real, que considero que su carrera es como más de mi gusto, de mi agrado, aunque sea más cortita. Y, pucha, como fue un buen álbum, quise darle la oportunidad a Cuerpo a Cuerpo, uh-huh, a ver qué me parecía. Sí, paralelamente a esto podemos hablar de que el disco de Lo Hace Falso es muy bueno, que es El Hombre Puede, que tuvo, no tuvo tanto hype, salió así como de un mes para otro, uh-huh, y fue una gran sorpresa para todos los fans. Y para los no fans. Y para los no fans también. Tenemos muchos amigos que odian a Hace Falso y escucharon el disco y dijeron, oye, ¿sabes que esto es bueno? Lo Hace Falso, están haciendo un buen álbum. Claro. Yo lo vi en Concepción, perdón, en la Quebrada del Ají, lanzando el disco. Vi a Cristóbal lanzando su propio disco en San Carlos, que literalmente lanzó un disco. Ya. ¿En serio? ¿Lo lanzó así al público? No, lo tiró por ahí, él dijo, me prometieron que iba a lanzar un disco aquí, así que pase, cumplamos, voy a agarrar un disco, lo tiró a la chicha y todos se cagaron de la risa. Es un payaso. Es muy bacán verlo en vivo. Y sin más preámbulos. No sé, ¿viste el Frontera? Cuando cantó en Lo Hace Falso en la Frontera. El grito que se mandó en vivo. No, perdón. No, ya, bueno. No lo vi, después lo voy a ver. Se te lo voy a mandar, te voy a cagar de la risa. Sin más preámbulos, pasamos a hablar de lo que es el disco en sí. Hablamos como de los estilos que abarca, porque igual es bien, es más variado de lo que yo esperé. Sí, lo que hizo. Tiene 13 canciones. No tiene introducción ni... Sí, tiene una introducción, pero no se llama entrada, ni introducción, ni... Tiene un nombre. Sí, que es antes de cualquier cosa. Oscar. Antes de cualquier cosa, ya mira. Antes de cualquier cosa. Sí, antes de cualquier cosa, debo decir que esta fue un... O sea, ya con esta introducción es un corte acústico, sin letra ni nada. Es una intro, como estábamos diciendo. Y creo que abre bien el álbum. O sea, ya como que puse el álbum, voy a decir, ya no creo que Briseño vaya a sorprender con algo. Y de repente empiezo y yo como, oh, esto está bastante agradable. Dura unos 2 minutos y tanto. Y debo decir que fue como de las que más me agarraron. De todos los temas que hay ahí, eso es una de mis pistas favoritas del disco. ¿Y a ti? ¿Qué te parece como introducción? Bonita, bonita, sí, bien hecho. A mí me suena más, me sabe más como a outro. ¿Cómo como a término de disco. Y incluso se podría usar de las dos formas. La próxima vez que lo escuche voy a practicarlo, voy a escuchar antes de cualquier cosa, voy a escuchar todo el disco y al final voy a escuchar esa canción. ¿Al final? ¿Qué tal? Porque me tinca que igual calza bien, como que la esencia, el fade out. Como que el fade out no te hace esperar que haya otra canción después, como lo es Cynthia. Que sí, bueno, antes de pasar a Cynthia, yo le puse un día a esta canción. Antes de cualquier cosa, sí. Interesante. Puta, a mí me gustó harto, me la imagino como para ambientar un cortometraje o algo, sí, como de sí, algo así. Encuentro que daría una muy buena atmósfera. Un viaje, un paisaje. Sí, un viaje, los paisajes. Sí, me imagino algo como mala junta de repente cuando hacían estos enfoques de paisajes y bien atrás con bonita fotografía, sí, y con el protagonista así caminando, así como. Como medio triste, llegando a algún lugar así. O va Sin Norte también. Claro, Sin Norte. Película que también comenté. Hay que considerarlo para alguna producción. Sí, si es que algún día nos aventuramos. ¿Y Cynthia? ¿Cynthia que me apareció a mí, Cynthia? Sí. Ya mira, mis problemas con el disco empiezan aquí porque esta es la canción que menos me gusta. Porque en este tema de diseño, ya porque el anterior era un toque, un corte folk, de lleno, así casi folclórico. Pero solo guitarra acústica y aquí como que se tira una onda electrónica que me pareció así como algo que haría Alex and Banter pero en el Rebeldes, así pedorro, y ni la línea vocal de Briseño que más encima me irritó, ni la melodía que tenía la canción me llamó así como que la aborrecí la canción. Pero creo que puntos como a este nivel de bajos creo que no hay. De hecho creo que fue como el único punto, o sea, ya cuando la primera vez que escuché el disco fue como ya creo que el disco no me va a gustar. Y después empecé a seguir y fue como, oh, no está tan mal, pero ya vamos a llegar a eso. Lo inconveniente de escuchar los discos de corrido. Sí. Yo creo que es un 7, a mí me gustó harto, o sea, no tanto como otras canciones, pero me entretiene. Me entretiene el ritmo, la letra, es como ya relajado y pues así. Sí. Uh-huh. Después viene un tema muy movido que quería escucharse en los discos y se hace un remix de ella que es Niña, Hombre, Mujer. Niña, Hombre, Mujer. La letra, yeah. Letra habla de... es como... mencionar todo el tema de la diversidad sexual. Con esto, el tema de que habla una persona que es... que cambia, que está pasando por ciertos cambios, que a lo mejor está haciendo un tratamiento de cambio de sexo, por ejemplo. En que... nos refleja que... en cierto modo, en su interior, es una niña. Pero en realidad es un hombre y quiere ser una mujer. A mí eso me parece. ¿Qué piensas tú? Mira, tu lectura de la canción me parece bastante acertada. De hecho, eso es lo que más me gusta de la canción. No es de mis favoritas del álbum, así por lo instrumental. Quizás que no me gustó cómo terminó de cuajarlo todo, pero la letra encontré que era el apartado fuerte. Sí, bastante. De hecho, o sea, no sé, me gustaba la línea, sino de repente se da de todas las piezas del ajedrez. Encontré que era buena escritura. Uh-huh. Y de Briseño eso me sorprendió. Entonces para mí eso fue como un mérito, porque nunca me ha gustado mucho su manera de escribir canciones, pero aquí creo que estuvo bien jugado. Yo creo que lo subestima bastante porque tiene letras muy buenas que quería entrar a escuchar. Te lo recomiendo. Ya voy a tratar, porque igual lo que es las que he leído de Father Muckers. No, es que sea otra cosa. O de Haces Falsos también. Eso es otra wea. No, es que Father Muckers era como estar en pañales para ir, creo. Ya, y también las otras letras del disco como que tampoco me... ¿Te convencen? Sí, tampoco me convencen tanto. Esta creo que fue como un punto bueno en lo que fue las letras. Un 10 para Niña, Hombre, Mujer. Wow, te gusta mucho. Sí, me entretiene, bueno. Fuera de objetivo, me entretiene harto. Cuando me despedí de los demás. Yo le puse un 8. Un 8, es una buena canción. De hecho creo que también es de las que más me gustó del álbum, porque tenía esta atmósfera así como bien relajada y... como no me importa nada. Sí, como no me importa nada. Era un buen tema. Sí. Y encontré que se asomaba la voz de Briseño, aquí no me molestó. Y eso para mí fue como, oh, no me está molestando su voz al fin. Y con esta melodía bien agradable. Fue un como muy melosa igual. Sí, bueno. Melosa también. Me gustó. De no lo voy a negar. Bueno. Cerramos un noche entonces. Sí, es otro tema medio acústico. Sí, hecho, no, tampoco bastante acústico, no tiene mucha batería, yeah. Nada. La siguiente es Frágil como un niño. Frágil como un niño. Recuérdame cómo era, hace rato lo estábamos escuchando. Esa era la que él tenía al final, como la parte de la explosión. Sí. Es decir, ya sí, Frágil como un niño, también es de mis temas favoritos del disco. Y me gusta mucho porque empieza bien sutil. Empieza ya con la guitarra débil, Briseño también tiene la voz media como... redundante, débil, pero la canción va escalando, de repente va entrando una batería y al final y al final de repente tiene como esta como explosión así como con guitarra eléctrica y agarra mucha fuerza, entonces por eso me gustó mucho la canción. El build up que tiene, uh-huh, es de lo mejor que tiene el álbum. Me da risa porque la confundí con otra que es parecida. Esta. El diseño no puede mandar por copyright. Sí, ahí está. Eso, las quiero confundir con otra de disco. En fin, Frágil como un niño. Como dice el Oscar, consigo en todo lo que hizo el Oscar. Empieza un acorde bien bonito en guitarra acústica, como si estuviéramos escuchando una canción folk también. De no sé, me suena como al folk gringo, una cosa así. Bob Dylan. Claro, una cosa así. Y después va creciendo. Sí, al final es la parte que más me gusta. Claro, progresando algo bien interesante. Y esa melodía, los juegos de voces, esos quiebres que hacen el coro también, no, genial, 10. También es un tema que me gustó bastante, de mis favoritos del álbum, como dije. Continuamos. Uh-huh. El tema que sigue es... Complicidad secreta. Otro corte bien electrónico. Sí, otro tema bien electrónico. Y a diferencia de Cintia, tengo que decir que este en verdad me gustó. Lo encontré bien pegajoso, encontré que la letra también era como... No encontré que fuera genial. Pero es como algo que estoy seguro mucha gente se sentirá como identificado, así como de repente te pones a mirar a una mujer así, es como, sé que hay onda aquí, como que te empezáis a pasar películas y cuestiones, y hay una complicidad secreta. Claro. Y también ese ritmo bien bailable. Yes. También esa se lleva un bonito 10. Uh-huh. La siguiente me gusta mucho, el boleto de bus. Encuentro que tiene unos pasajes interesantes en el sonido, así como en el teclado, así que rompe como un pero tengo como estas bajadas bien interesantes, pero como canción entera no me terminó de causar una mayor impresión. Yo lo digo de nuevo, en acústico suena mucho mejor. La letra es muy bacán y cuando es acústica resalta más. O sea, este tema, este ingenioso es algo ingenioso que no, no es como lo, el ingenio, entre comillas, que hace Arjona cuando escribe, es algo totalmente bien usado, el tema de hablar de cosas cotidianas, ¿cachai? De las nimiedades de la vida, o sea, hablar de... Juan dice en el concierto pues, que yo fui, agarró un boleto de bus, ¿cachai? Que tenía un paisaje bonito y se puso a escribir eso, literalmente, por eso se llama boleto de bus. No sé, me acuerdo que había una tina que decía algo como del boleto de bus en el bolsillo, es la cuestión. ¿Que tenía muchos otros boletos? Sí, tenía muchos otros boletos y como que no me gustó mucho esa tina, como que la... De hecho pensé que sonaba como algo que haría Arjona, justamente. No te caía diseño. Pero no, el tema no es malo, no es malo, de hecho mil veces mejor que Cintia, así preferiría escuchar... De hecho, es un tema que encontré sólido, pero simplemente no es de mi favorito. 9. ¿9? 9, porque podría ser mucho mejor, y como te digo, en acústico suena bien. Bueno, pero un 9 significa que no podría ser tan mucho mejor, pues le falta poquito. Es que por eso, ¿cachai? Porque si para mí suena solamente bien mejor en acústico, y no suena tan bien con banda, no es un 10, ¿cachai? Pero no es un mal tema. Recostado en el Sedas. No, perdón, me salté una. Realmente sí. En mi jardín. Realmente en mi jardín. Realmente en mi jardín. Puta, no me acuerdo mucho de esa canción. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. En el corte punk. ¿Estás seguro que esa se ha recostado en el Sedas? Ah, estoy puro weando. Realmente. Hombre, además el disco está mejor que tú. Ahí está. Realmente. Se la encontré piola. Así, agradable. Sí, esta es la que te dije, era un poquito más genérica. Sí, no. Pero es bacán, esta niña. Sí, también es como, no sé, me imagino como para un video así de niños así jugando. Sí, sí. Pero no encontré que fuera algo más. Claro. 8. Sí, bueno, no era un mal tema tampoco. Eso es lo que tiene el disco. Quizás no tiene puntos flojos. Quizás, sí, no tiene muchos puntos flojos, se podría decir. Tiene como pasaje a lo mejor. Pero el tema que sigue... recostado en el Sedas. Sí, a mí me gustó mucho ese tema. Tengo que decir que me sorprendió demasiado porque la estructura... O sea, no sé cómo a Briseño se le ocurrió, o sea, así como que de repente la canción está bien relajada y de repente la nada y como un corte punk, así como que entra la batería. Y ya no tiene nada que ver. Sí, pues. Y de repente agarra esa agresividad, pero no es como que se sienta forzado, quizás alguna gente lo sentirá forzado, estoy seguro. Pero para mí fue como un momento así brillante, si me acuerdo que iba como viajando en la micro escuchando la canción, de repente me bajo y empiezo a... ¿Cómo va a salir corriendo? ¿Qué está pasando aquí? No sé cómo se le ocurrió esto, pero es un buen tema. Sí, 8 también. La nueva familia, para mí este puede ser uno de los puntos flojos, que es como... Sí, de hecho, para mí en adelante del disco no tengo como temas favoritos anotados. Aquí es como una atmósfera bien etérea, como bien vacía, sin batería, no hay nada que marque ritmo, pero no deja de ser buena. Tiene su buena línea en guitarra, su buena línea melódica. La letra creo que no dice mucho, pero es agradable al oído, no es algo que también hay que saltarte. Ya. Yeah. 7. Sólido. Paloma Mensajera. Paloma Mensajera, no me acuerdo de ese tema. O sea, es que todos estos temas se me han olvidado. De ahí en adelante no me acuerdo de ningún tema. Es que la primera escucha fue hace rato igual. O sea, para esto, porque yo lo he escuchado varias veces igual. No sé, igual le di unas repasadas, pero estos temas como que no se me terminaron de... Ah, este igual tiene un buen fin. Ya. A ver, lo voy a poner a la mitad. Ya, no, me acuerdo que ese tema no terminó de agarrar por eso, porque se empezaba a poner media como algo que haría Alex Van Vanter de nuevo, como que Briseño se tiró como esa onda en algunos temas aquí. Sí, intencionalmente. Sí, intencionalmente, así como para decirle, ay, yo te estoy dando la competencia y yo igual soy relevante, pero claro. Obviamente Van Vanter es mucho más político o en lo que es social, ¿verdad? Porque Briseño igual es bien político. Así empieza a terminar. Encuentro igual le pone, también tiene su dejo de ambientalidad, si lo podemos decir de esa forma. Y Briseño, sí, es bastante político, tienes que escuchar los discos de falsos para saberlo. De Briseño cuando hace canciones políticas no se nota mucho de repente. Hay veces que sí, se nota bastante, pero otras veces pasa muy desapercibido y se como tinta con historias que podrían ser reales, otras que sí son reales y otras que, no sé, son como para camuflar un poco la letra, como lo hace... un poco, no tan igual es la manera en que lo hace lo que lo cambia, pero el punto es el mismo, lo que hace Silvio Rodríguez cuando te habla de una guerra pero está hablando de amor, ¿cachai? Claro. Es más o menos eso. La siguiente canción es Cuerpo a Cuerpo, que sería la penúltima. Cuerpo a Cuerpo, otro corte medio acústico. Sí, también es medio acústica. Encontré que para hacer un tema como titular tampoco era como tan me acuerdo, o sea, la, de la letra tengo como algo ahí en la mente que no, no sé, instrumentalmente me acuerdo, pero había algo en la letra así como de lo que trataba la canción, era como que está, como estar con alguien así. Sí, y hablaba, también cantaba una mujer. Uh-huh, sí. Pero por ejemplo, si tú escucharas primero esta canción, ¿por qué se llama igual que el disco? ¿Qué pensáis? Que en... que no sería como un tema titular, yeah, como con esa potencia. Uh-huh. Sí, a mí me gusta bastante, me relaja, me, no sé, tiene como también una parte melancólica que es como uh-huh, apta para ciertos momentos, pero sí es agradable, me gusta cuando Diseño hace dúos con mujeres. Bueno, que esta es la segunda vez que lo hace en realidad, porque la primera vez fue con Connie Lewin en el disco de Un Rato Viola del 2014. 2014. Que la canción Me Cargaste, que de principio esa canción me cargaba, pero después le agarré el gustito y la tuve pegada como dos días. ¿Ya no te cargaba? No me cargaba para nada. Un 10 le pongo a cuerpo. ¿10? Wow. Sí, me gusta mucho. Tenemos opiniones divididas aquí. Y el cierre del álbum es De Ahí Nos Estamos Viendo. De Ahí Nos Estamos Viendo. De ahí. Cuando la escuché en vivo, la encontré súper entretenida. Y ya, dije, ya, esta canción me va a gustar la próxima vez que la escuche. ¿Y te gustó? Sí, no, me gusta, pero igual haya, siento que algo le falta. Está ahí como que las progresiones de acordes hacen que algo quede inconcluso, que lo puede hacer. O que sea muy repetitivo quizás de repente. Y si te fijas, la progresión es más o menos la misma. Uh-huh. ¿Qué vas a decir tú? Escucha, para mí tampoco fue como un tema que me pegara tan fuerte, y menos como un cierre de álbum. Uh-huh. Eso, en general. Es que estos últimos temas, después de... Recostado. Me acuerdo que después de escuchar Recostado en el Sedazo, como que no hubieron muchos puntos que me provocaron una mayor impresión, porque para mí se fue como al tope. Igual los temas que seguían no eran malos, pero eran como simplemente un bien lineales, se podría decir. Así que por eso no he como mencionado mucho respecto a mi opinión de esos temas, y que va a influir en mi veredicto. Yo le pongo un 7 a ese último tema. ¿Sí? Y bueno, con impresiones generales, después de esta breve reseña de todas las canciones del disco, puedo decir que es un disco sólido, que es una buena propuesta solista de lo que es el Diseño. Es destacable el trabajo paralelo que hace con sus otras bandas, en que pudo sacar este pedazo de disco con el pedazo de disco que sacó con Los Haces Falsos y el pedazo de disco de Los Mil Jinetes. Lo recalco porque es impresionante lo que hace el Diseño, que en su mayoría las canciones son... de su autoría en cuanto a letras, en Haces Falsos, en música ya sabemos que es de Martín Real. Martín y lo que me acuerdo mucho es lo hecho pico, disculpen la expresión, lo hecho pico que estaba Briseño cuando lo vi tocar en San Carlos, en el Centro Cultural. Estaba muy flaco, así como usando como una chota deportiva, una bolera, ¿cachai? Pero se veía súper flaco, así como muy demacrado de tanto trabajo, porque bueno, son tres discos, ¿cachai? Son tres discos enteros que estoy trabajando, es como... ¿Cómo hace esa weá? Nosotros con un EP estamos hasta el Loli, o estuvimos hasta el Loli grabándolo en su momento, y creo que con un disco nos volvemos locos, que te dice, igual es algo como difícil, algo... Ustedes se volvieron locos porque a mí me reemplazaron por una máquina. Bueno, sí, pero ya, eso son cosas circunstanciales, bueno. Sí. Y por cosas de dinero, llevar baterías es difícil. Y eso, yo a cuerpo a cuerpo le doy un 8.5. 8.5, uy, estamos un poco divididos, pero yo a mi veredicto... Tengo en la defensa del álbum de que, contra todas mis expectativas, yo pensaba que iba a ser un disco que me iba a aborrecer, así que no me iba a gustar para nada, pero que me sorprendió harto por los terrenos que abarcaba Briseño, algunos que no me gustaron, como dije, como un tema que no me puede cuajar. Pero en el resto creo que por lo menos se mantiene, a lo menos en el territorio de ser decente las canciones, así como ya están piolas para ambientar algo, y en los puntos más altos del disco es sorprendente y bueno. Con canciones que de verdad te animan y te pueden provocar una gran impresión. Entonces para mí eso fue bastante. Pero si tuviera que darle como una nota al disco, como lo que me sentí, diría que era como algo así, como obra en general, a lo más un 7, a lo más. Uh-huh. Y pues así como más o menos a la par con lo que fue El Hombre Puede, porque El Hombre Puede fue un disco, o sea, no lo voy a comparar porque son muy distintos en lo que intentan hacer. Pero aparte de que El Hombre Puede es un disco más corto, igual tiene temas que no encontré tan buenos. Fría no me gustó mucho, aunque todos amen ese tema. Pero aparte que este disco es más largo, el Cuerpo a Cuerpo. Sí. Y eso, encuentro que está más o menos a la par y se arriesga más que El Hombre Puede, así que... Pero no sé cómo... ¿Qué más decir al respecto? Eso, yo personalmente insto a las personas que escuchen esto aquí siguen escuchando a Cristóbal Briseño, a sus otros discos, Tejón Redoviola, Amigo del Ajeno, que exploren sus otros proyectos, que se pueden encontrar gratas sorpresas, como con el dúo Niágara, como con El Hombre Puede, como... Sí, escuchen El Hombre Puede. Como Juventud Americana, Conducción, que son los otros discos de Hace Falsos, y que sigan siguiéndolo, valga la redundancia, porque es un artistazo que ahora no se escucha mucho, no se habla mucho de él, pero más adelante va a ser un artista destacado. ¿Es tú? Sí, al menos quizás no tanto él, quizás como con los Hace Falsos, creo que se va a empezar a escuchar bastante. Ahora pronto van a tocar en Perú, primera vez en Lima. Están súper ansiosos por hacer esa cuestión, porque yo creo que... Sí, bueno, un gran logro. Claro, salir de aquí, de Santiago, de no sé, del norte, de Chile, de Argentina. Y creo que en Argentina ya estuvieron. No sé, creo que en México no se lo traban, nada que ver. Pero ir a Perú ya es como ya va subiendo un poquito, está subiendo el pelo. Cuando lleguen a México va a ser un gran logro. No, en México se van a ir por un tubo, capaz que ni siquiera se quieran volver, así como los bunkers. Pero en realidad yo creo que han tenido buen recibimiento acá, porque igual son cercanos, ¿cachai? No podéis decir así como, ah, los buenos pesados, no, son lejanos, son divos, como de repente podía pasar un poquito con los bunkers, lo menciono de nuevo. Yo he escuchado mucha gente que dice que Briseño es bien divo, pero he escuchado a otra gente que lo ha conocido en persona. Y me ha dicho que no, que es buena onda el tipo, que es chistoso y que es buena onda, así que es como tela. Entonces, ahí no sé qué opinar, porque no lo conozco, tampoco quiero abrir juicios, no me gusta... Hablar sin saber. Sí, hablar sin saber. Yo escucho también muchas cosas, y con todo eso puedo decir que Briseño sí es un poquito saco wea. Es un payaso, es una persona muy simpática también, y como él, como Cristóbal Briseño Aburto... Alguien yo creo que con el que voy a pasar un buen rato. Y como artista, yo creo que igual como que hereda un poquito también lo de sus ídolos, que son por ejemplo Juan Gabriel, de ser un poquito digo para sus cosas, ¿cachai? Pero no se nota tanto al punto de que te desagrade, ¿cachai? O sea, en un concierto, como Alexander Buster de repente. Sí, o sea, en un concierto tú la vas a pasar más bien que mal. Te vas a cagar de la risa. El loco se cree el cuento, salta, baila, sí, juega, cuando grita en el frontero, ¿sabes? Como te sirve, ¿no? Es un artista completo, es casi un showman. Y esa cuestión es destacable, de no solamente quedarte con el tema musical, de tocar y cantar, sino que ir un poquito más allá y tener una buena relación con tu público. Así que eso con esto del diseño, eso con los Haces Falsos. Y eso por hoy con Ruta 11 Podcast. Ah, ya terminamos. Estamos listos. ¿Cuánto llevamos? Como una hora más o menos. Ah, igual se pasó rápido. Sí. Así que eso, los dejamos invitados nuevamente a ponerle me gusta a nuestro Facebook, a seguir el canal de YouTube de El Oscar, que es El Hombre Cinéfilo. Sí, en el que también voy a publicar esto. Y deben estarlo viendo ahí probablemente, si es que no en la página del... El blog. Uh-huh. Sigan escuchándonos, sigan siendo felices, si es que no lo son. Busquen la felicidad, vayan a terapia, si es que lo necesitan. Uh-huh. Yo soy muy Nico. Importante. Yo soy Oscar In. Y esto fue... Ruta 11 Podcast. La mía no la va a decir igual después, pero no importa. Chau, chau. Esto fue Ruta 11.